¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy excelentísimas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esto que es Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Bueno, no puedo decir hoy aquí porque yo estoy del otro lado del charco, hoy estoy en Uruguay, así que hoy es un problema a dos orillas, un programa a dos orillas, no un problema. Le doy la bienvenida a todos, a todas y a todes a este jueves 20 de noviembre, en que lo vamos a estar acompañando durante dos horas como siempre. Mi nombre es Carla Coitiño, le doy la bienvenida a nuestro operador, a Ignacio Álvarez González, y a mi compañero de cada jueves, por supuesto, a Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien, una tarde media húmeda aquí en Montevideo. Llueve de una manera. ¿Por ahí cómo están? Horrible. Ah, estamos bárbaros, entonces. De un lado y del otro del charco. Mirá el objeto de Nacho, ¿verdad? Hay una humedad en el ambiente que es tremendo, che. No, acá llueve. La verdad, por momentos preocupante y por momentos tranquilo. Yo pude salir hace un ratito a hacer unos mandaditos y llegué a casa y entré y se largó a llover mal. Y estuve en Buenos Aires también todo el día así, ¿no? Nublado, y en un momento empezó a llover, paró, se empezó a llover y se largó. En Buenos Aires quedó lloviendo. Acá en La Plata, intermitente, pero cuando llueve, llueve, ¿eh? Mirá, no, acá está tranquilo, está lloviendo sostenidamente, pero tranquilo. Me agarró el chaparrón saliendo de Colonia y después paró, y cuando entré a Montevideo ya otra vez. Pero no, llueve con tranquilidad, claro, digamos. No. Pero según bueno, el pronóstico, en una hora tiene que estar parando. Y sí, porque mirá, yo mañana necesito salir, irme a tomar unos mates por algún lugar de Montevideo, no sé, arrimar para alguna playa, para algún lado. Con la familia, sí, no, encerrada no. Claro, ir a Montevideo está encerrado, es un bajón. Ni hablar, la verdad que sí. Pero bueno, tenemos un programa como cada programa que tenemos, porque no somos humildes en eso, es un programón. Pero para arrancar, vamos a arrancar, faltan 9 días nada más, ¿no? Yo decía hoy es 20 de noviembre. Pasan 9 días nada más, porque el 29 de noviembre a las 5 de la tarde, en La Plata, precisamente en la sede de ATE Provincia de Buenos Aires, en la calle 8, entre 55 y 56, se va a realizar una actividad que tiene que ver con este debate que se da a la sociedad uruguaya y que corresponde que lo demos, porque en la República Argentina la comunidad uruguaya es una de las más grandes. Quizás no tanto como hace otros años, tiempos anteriores, pero lo sigue siendo. Sigue siendo una comunidad muy grande y además una de las comunidades que hace mucho tiempo que está en la República Argentina. Además, este tema, y hablo del impuesto del 1% al 1% de las personas más ricas de la República Oriental del Uruguay, es un tema que nos une, digo, regionalmente, que nos une también como patria grande. Recordemos que durante el gobierno de Alberto Fernández, no hace mucho tiempo, en la República Argentina hubo un proyecto de ley que tenía que ver justamente con un impuesto para gravar a las grandes fortunas, pero bueno, no prosperó, no pasó del Congreso, y lo que decíamos en el último programa que hicimos, que hace poco tiempo, muy poco, el mes pasado, a principios de este mes, no recuerdo bien, el presidente de Brasil, Lula Ignacio da Silva, justamente logró que bueno, el Congreso brasilero votara, ¿no? Primero la excepción o la exención de pagar lo que acá conoceríamos, lo que en Argentina conoceríamos como impuesto a las ganancias. Muchos decimos impuesto al sueldo, ¿no? Bueno, que 25 millones de brasileros, trabajadores y trabajadoras no paguen más ese impuesto y que además las grandes fortunas brasileras paguen un impuesto incluso hasta del 10%, de acuerdo, ¿no?, al tamaño del bolsillo. Claro. Bueno, esta es una discusión que se está dando en la República Oriental del Uruguay, es un debate que poco a poco se está dando. Hay compañeros y compañeras que están recorriendo el territorio, llevando ese debate, el territorio uruguayo, llevando ese debate. Recordemos que esta es una propuesta que si mal no recuerdo, en la celebración del 1 de mayo, con el presidente del PIT-CNT a la cabeza, se puso ahí en conocimiento de la población, ¿no? Algo que ya se venía charlando, que determinadas organizaciones venían charlando, pero bueno, que finalmente es el PIT-CNT, nuestra central obrera, quien lo pone sobre la mesa y plantea que es un debate que como sociedad tenemos que darnos. Y bueno, este programa, como siempre, cree que no solo que está de acuerdo, sino que además, bueno, este es un programa que milita como clase obrera, así que nos parece importantísimo dar ese debate y muy adecuado darlo en la región, digo, de La Plata, Berisso y Ensenada, otrora un gran polo industrial, fabril. Bueno, ahora, digo, las cualidades del trabajo han cambiado, pero no significa que ello haya dejado de ser así. Todavía hay fábricas y hay industrias, y hay mucho sector, digo, que tiene que ver con administración. En definitiva, somos todos y todas trabajadores y trabajadoras, independientemente de si lo hacemos en una fábrica o qué. Digo, ¿no? Siempre me gusta hablar de eso, porque hay gente que parece que porque no trabaja en una fábrica no es clase obrera. Claro. ¿Entendés? Vamos, sí, sí, sí. A ver, ¿me entendés? Te dice, yo cuando digo, yo me reivindico clase trabajadora, te dicen, yo soy. ¿Y vos qué sos? Y vos, o sea, a ver, tenés que trabajar para vivir, te pagan a fin de mes y con eso pagas las cuentas. Y bueno, entonces sos clase trabajadora, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Claro. O sea, bueno, la modernidad y la posmodernidad nos han traído eso, ¿no? Esta cuestión de que la identidad otrora que levantábamos con orgullo ya no sea tan generalizada. Producto justamente, ¿no?, de todas estas lavajes de sentido que proponen los medios de comunicación, cambios de palabra, dejar de usar el verbo, ya lucha de clase, mire que no se usa más. Hay un montón de palabras que bueno, que ya no, es como que son viejas, y entonces, bueno, pero en el sentido es el mismo. Entonces, este programa justamente es un programa que reivindica y se reivindica como clase trabajadora y que acompaña las luchas de la clase trabajadora, porque justamente somos parte y siempre vamos a estar del lado de las y los trabajadores. Por lo tanto, militamos el 1% al 1% de las fortunas uruguayas. Por lo tanto, cabe y corresponde que el 29 de noviembre a las 5 de la tarde, como les decía, en la sede central de ATE, Provincia de Buenos Aires, en la calle 8, entre 55 y 56, se presenten tres compañeros, una compañera y dos compañeros, una compañera integrante del PIT-CNT, que es Natalie Barbé, una compañera que ha sido panelista de este programa, el compañero inspector de General de Trabajo y de la Seguridad Social, Luis Puig, y el senador de la República por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Entonces la cita es en La Plata, el 29 de noviembre a las 17 horas. ¿Para quién? Para todos y todas. Uruguayos, uruguayas, argentinos, argentinos, frente amplistas, no frente amplistas, serán todos y todas bienvenidas, porque este es un tema, como decía al principio, que nos atraviesa, ¿cómo decirlo?, como latinoamericanos, ¿no? Hoy es un impuesto que se está cobrando en el primer mundo. No es algo que se nos ocurre acá porque, bueno, y aparte es un impuesto, la propuesta del PIT-CNT es para combatir la pobreza infantil. Siglo XXI y en Uruguay hay pobreza infantil. Hay niños y niñas que la pasan mal y que no tienen un futuro seguro. Y eso nos tiene que tocar el corazón y el alma a todos y a todas. ¿Qué futuro puede tener nuestro país si no miramos a esos niños que justamente son el futuro? Claro, en ese sentido, quitando toda la parte, hoy pensaba, ¿no?, que sería bueno el punto de vista, sacando un poco lo que es los tecnicismos económicos, que ya el PIT-CNT los ha planteado con una seriedad, como siempre lo hace, ya que estos análisis económicos, el PIT-CNT, cuenta con las herramientas, tiene el Instituto Cuesta Duarte que se encarga de estudiar todas estas cosas antes de largarlas a la discusión del Foro Político Nacional. Se encarga de estudiarlas y analizarlas para poder llevar la discusión en, a un plano en donde ya esté, por lo menos los argumentos económicos y financieros analizados, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista de la clase obrera, pero en este caso es un impuesto que lo recaudado es para combatir la pobreza infantil, ¿no? O sea, se trata de, en definitiva, ponerle al, a los gurises del Uruguay, a las gurisas de los gurises del Uruguay, las oportunidades arriba de la mesa que igualen para arriba, ¿no? Este, y que no queden por el camino un montón de gurises que por diferentes cuestiones de gobiernos de turno se ha optado en que haya gente, y en este caso chiquilines, que no puedan acceder a las mismas oportunidades que sí pueden acceder otros de diferentes zonas del Uruguay o de diferentes familias del Uruguay, y que por nacer en determinado tal cual lugar va eso a jugarles su destino. Entonces, en ese sentido, quitando un poco de lado los tecnicismos económicos y demás, creo que es un punto de vista a debatir y para que esté sobre la mesa. Y bueno, con estos tres compañeros, ¿no?, que son de lo mejor que tiene nuestra dirigencia obrera, ¿sí?, el compañero Luis Puig, Natalí, bueno, y el Boca, que además son los tres de sindicalistas. No solo sindicalistas, sino que además son de la clase trabajadora, ¿sí? Son gente que ha laburado en los diferentes estratos del trabajo, en todo, ¿no? Y esto que decía, la importancia de sentirse de la clase trabajadora, de la clase obrera, que si bien el trabajo ha virado un montón de cosas, uno es parte, no deja de ser clase trabajadora, porque no ve como que el trabajador es el que trabaja en la industria, el que trabaja en una fábrica, el que trabaja en la obra. No, el asalariado, ¿no? El que todos los meses cobra su trabajo, en salud, el enfermero, el laboratorista, el técnico, el médico, que son trabajadores de la salud con diferentes ingresos, pero que no dejan de ser trabajadores, ¿sí? En lo que es la parte informática, la gente que se dedica a sistemas, programadores, ingenieros, son tipos que, mal o bien, ganen lo que ganen, necesitan de un salario para vivir. Es así, no les cae de arriba, ni nacieron en una cuna de oro, ni tienen apellido y nombre importante, ni nada, sino que de ellos, de su poder de trabajo y de generar plusvalía, depende la subsistencia de las empresas, y eso significa en parte ser de la clase trabajadora. Así que esta discusión está sobre la mesa. Ahora se han sumado otras también de importancia, ¿no? Y como hace poco lo escuchaba decir al compañero Boca Andrada, dice, muchas veces los gobiernos tienen que escuchar lo que plantea el pueblo en la calle. Sí, y hoy en Uruguay justo está en discusión además lo que es la parte del presupuesto quinquenal que el gobierno lleva a la Cámara de Diputados y Senadores para su discusión y aprobación, con modificaciones o no, y justo tenemos una situación que la educación está movilizada porque no está de acuerdo con lo que el gobierno está otorgando para la continuidad de las actividades educativas en Uruguay. Hay muchos problemas en los centros técnicos y de formación docente y universitarios del interior, tanto y también en Montevideo, carreras terciarias y demás. Entonces, está lindo y se está dando todo dentro de un debate amplio, un debate respetuoso, con movilización, con ocupación de lugares de trabajo, con asambleas y demás, pero todo dentro de lo normal. Y ahora sale el Partido Nacional, ¿no?, a decir si aplican la ley de urgente consideración a algunas cosas, ya muchos de estos temas hubieran estado terminados, ¿no? Porque claro, siempre te llevan a querer dar un palito, a ellos les gusta. gusta a la derecha pegar, pegar, mandar a la policía a pegar. Por su derecho, porque vivimos en una democracia, como estamos en todo nuestro derecho, las y los sujetos políticos de la educación en la República Oriental del Uruguay, para ejercer esa democracia como nos guste, que es reclamando por nuestros derechos, intentando que no se vulneren, que no se restrinjan y demás. Y por lo menos dar el debate abiertamente con toda la sociedad como nos gusta, no por atrás. Que bueno, que ahí creo que está la diferencia con esa gente que vos nombrabas, pero bueno, no viene al tema. No viene al tema. Lo que por ahí sí viene al tema es explicar y recordarte que el 29 de noviembre, como te decía, 8:55 y 56, sede central de ATE, provincia de Buenos Aires, los vamos a esperar, las vamos a esperar, los estamos esperando, los vamos a invitar. ¿Quiénes? El Comité Barbat Fidalgo de La Plata, Berisso y Ensenada, junto con otros compañeros y compañeras de otros comités de base de aquí de Zona Sur, y de un comité de CABA, como es el Alba Roballo. Después tenemos el, a ver, no dejes que me olvide de nadie, el Fernández Echeveste de Adrogué, el Meme Altesor de Avellaneda, el Paulina Luisi de Lanús, y me está faltando uno, Sergio Gato Pereira, el Gato Pereira de Florencia Varela. Y todos los días hablo con diferentes compañeros y van a venir porque se pide esto a veces, la militancia frente amplista y el uruguayo pide, más allá de otras actividades que nos gusta hacer, la discusión política, ¿no? Y tener la oportunidad de acercarse a los dirigentes también y saludarlos y hablar con ellos y tener ahí un mano a mano, eso está bueno también, genera... Escuchar de primera mano, de la boca de quienes están recorriendo el territorio uruguayo, porque digámoslo, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho que somos el Departamento 20, la patria peregrina? Y bueno, qué mejor que recibir a nuestros y nuestras dirigentes que están recorriendo y llevando este debate o poniéndolo. No son solamente estos tres que vienen, digo, pero bueno, estos tres compañeros y la compañera que viene son compañeros y compañera que, bueno, que con los que tenemos por ahí quizás más contacto y bueno, y a veces no se puede traer a todo el mundo, que nos encantaría. Pero bueno, ya lo haremos, porque la verdad que tenemos mucha expectativa de cómo va a ir adelante esta actividad, porque la verdad que los compañeros y las compañeras están expectantes, tanto los del Frente Amplio como los que no lo son, porque también a los uruguayos y a las uruguayas les gusta escuchar de qué se trata, y la actividad es abierta a todo el mundo, como decía. Y si no son uruguayos y uruguayas, obviamente también que es abierta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque además esta actividad nosotros lo hacemos con el acompañamiento de los compañeros de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores, ¿no? Entonces, la verdad que es, yo creo que es una gran actividad, y bueno, ya de paso aprovechar este espacio radial para agradecerle a los compañeros y a las compañeras que siempre están con una mano extendida cada vez que nosotros y nosotras planteamos qué bueno que estaría hacer una actividad, qué bueno que estaría recibir este debate aquí en la Argentina. La verdad que solo con contarlo ya estamos recibiendo primero el apoyo y después automáticamente, che, podemos ver de hacerlo acá, no sé qué te parece. La verdad que, bueno, la clase trabajadora argentina responde siempre cada vez que tenemos alguna idea de esas. Y bueno, porque justamente por esto, ¿no? Solidaridad internacional de clase, esto que hace 5 años, hace menos de, perdón, se me cruzó con los 5 mejores años de nuestra historia, ¿no? Que hace menos de un año pasaba en el Uruguay, ahora lo estamos viviendo acá, y bueno, siempre estamos, ¿no?, en la región pasando por algunas cuestiones similares, y es bueno juntarnos y aprender unos de otras y ser solidarios y solidarias. Entonces, bueno, le agradecemos a la CTA Autónoma y a la CTA de los Trabajadores por el apoyo y el trabajo colectivo, claro, y a ATE, por supuesto, Provincia de Buenos Aires, por ceder los espacios, por el trabajo colectivo, por apoyar, por recibir, como siempre, la verdad que como siempre. Así que el 29 de noviembre, compañeros, compañeras, y quienes no son compañeros y compañeras, también serán bienvenidos y bienvenidas. Tenemos una cita el 29 de noviembre aquí en La Plata a las 17 horas. Agéndenselo, porque después no van a decir, uy, no me di cuenta. ¿Cómo pueden hacer para saber más o para ir viendo cómo viene la cosa, bueno, es fácil. Ya el otro día algunos compañeros de un comité de base, creo que era el Fernández de Echeveste, estaban diciendo que se iban a organizar con una combi porque era más fácil, y la verdad que sí. Así que bueno, veremos toda esa movida y la iremos poniendo también en nuestras redes, que de paso te cuento que tenemos redes sociales, que tenemos Facebook, tenemos Instagram. En Facebook nos encontrás como El Barbat, y en Instagram nos encontrás como Barbat Fidalgo Fa. Así que podés ir siguiendo las instancias, además de la información concerniente al Frente Amplio que nos atraviesa como comité de base. Así que bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es pasarle los teléfonos. Fede, vos los tenés ahí porque yo no estoy teniendo nada en la vista. Porque si te querés comunicar con este programa o dejarnos un mensaje, lo podés hacer. Ahí Fede te va a decir cómo. Si querés comunicarte con este programa, lo podés hacer a través de mensaje escrito de WhatsApp al 11-318-13-126. Y si estás en el exterior, no te olvides de poner más 549-11-318-13-126. Ahí te lee el mensajito el amigo operador Ignacio Álvarez González y nos los pasa a nosotros y lo pasamos al aire. Que a veces se nos pasa, a veces llegan pocos mensajes y a veces llegan tanto que a veces nos quedan tarde. Y a veces llegan tarde. Entonces, a veces llegan tarde. Claro. Les agradecemos a todos. Exactamente. Pero bueno, antes de irnos a la primera pausa y a la primera canción, le vamos a agradecer a nuestro musicalizador de hoy, que es el señor Rubén Cacho Muela, que anda por aquí, por Montevideo también. Así que si no les gusta la música, se la reclaman a Cacho, ¿está? Y está grande Cacho, vale. Claro, integrante del Barbat Fidalgo, así que muy buena música el compañero. Así que bueno, seguimos con esto de pedirle a los compañeros y compañeras que siempre nos escuchan que colaboren con la musicalización del programa. Así que dicho esto, si les parece bien, vamos con la primera pausa y volvemos con más Frente Ampliando y la primera entrevistada de la tarde. Ahora está muy de moda la plena, ¿no? Y a él le gusta como las canta también. Pero en el momento que él salió, que cantaba la casa de Montaner, cantaba muchas canciones de Montaner, eran graciosas. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco. La única mujer que en esta vida me ha dejado solo. ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, esos 9 meses. Ay, dime cómo te pago. De ti esos 9 meses. Otra de Eduardo Toledo, siempre pa' que baile usted. Martín Quiroga, ya sabe. Cho. Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen. Hay quien tiene a su madre en su casa pero no la quieren. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás, porque yo voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas. ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, esos 9 meses. Ay, dime cómo te pago con lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti, esos 9 meses. Siempre te diré por querer decirte mami. Bye. te acompañe y Dios te bendiga. Dime cómo te pago. Un sentimiento profundo. Ay, cómo te pago. De corazón a todas las madres del mundo. Toma. ¿Y si no me tienen fe? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Y 3 minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, hoy tenemos, como te decíamos, un programa más que interesante, ¿no? Porque tenemos congresos, tenemos varias cosas a la vista, pero bueno, hicimos un programa homenaje, digamos, por la calidad de los invitados y invitadas que hablaban del tema, sí, una especie de homenaje en algún momento a los 50 años del Partido por la Victoria del Pueblo, que se festejaron este año, el 26 de julio. Bueno, ese mismo día, justamente el 26 de julio de este año, del 2025, comenzó la conferencia, ¿no? Lo que el PVP tiene como órgano máximo para elegir sus autoridades y para el debate con toda la militancia. Y va a finalizar este fin de semana, ¿no? Va a finalizar este fin de semana, el día sábado y el día domingo, con las plenarias que se van a dar vía presencial, ¿no? Tuvimos varios meses debatiendo en distintas actividades y, bueno, este proceso llega a su fin y se va a coronar con las plenarias, en donde se votará y se votarán las políticas que llevará adelante el Partido por la Victoria del Pueblo a través de las nuevas actividades que también se elijan. Y para hablar de todo eso, la tenemos a ella. Ya estuvo alguna vez en nuestro programa, o sea que no es la primera vez, por suerte. Ella es integrante de la dirección del Partido por la Victoria del Pueblo y es responsable de la coordinación de interiores y exterior del PVP. Le damos la bienvenida a Rosario Alaluf Egués. Rosario, buenas tardes, bienvenida a Frente Ampliando. Gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. Hola, ¿qué tal a los tres? Egués, no, es con diéresis o crema, como le decís, cuando nos enseñaban en la escuela. Es Egués, es bajo. Ay, no lo vi. Ahora no importa, ya está aclarado. Rosario Alaluf Egués. Vasco. El primer apellido es sefaradí, el segundo es vasco. Bueno, nunca lo hubiera pensado viéndote. Bueno, Rosaria, no, es un gusto tenerte enfrente ampliando para que podamos charlar, ¿no? Por ahí hay muchos compañeros y compañeras que cada sector, cada partido político tiene su propia organización y su manera de elegir sus autoridades, sus procesos de decisión, de debate y de votación. En este caso hoy, en este bloque vamos a hablar del PVP y en el siguiente vamos a hablar del PSU, que también la otra semana va a realizar lo propio con su congreso. Pero bueno, quizás para que nos expliques un poco a quienes escuchamos cómo es esto de la conferencia y cada cuánto se da y dónde lo hacemos. Bueno, para empezar, estamos todos revisando, por lo que veo. La izquierda está revisando. En el frente están los compañeros del Partido Comunista con su congreso. nosotros con la lo que viene a ser, o sea, digamos, como un sinónimo de Congreso, porque también es nuestra dirección máxima, y bueno, haciendo el balance, evaluando después de toda la, digamos, la larga actividad electoral y los resultados, bueno, haciendo balance y bueno, luego construyendo la estrategia, la perspectiva, ¿no? Los planes para adelante y al mismo tiempo elegir la nueva dirección. Como dijiste, yo estoy, yo soy responsable junto con otros compañeros, ¿no? Somos varios compañeros que somos los responsables de la coordinación de los departamentos fuera de Montevideo, o sea, de los interiores y del exterior, tanto que también en esta tarea está un compañero que ustedes deben conocer, que es de allí, Daniel Siménez, bueno, y otros tantos, bueno. Y bueno, sí, nos encontramos revisando, tratando de, como siempre, ¿no? Que uno revisa tratando de corregir, ¿no? De superar dificultades y de como, ¿no? Y ver cuál es el papel que el PVP tiene para jugar en una situación como la de hoy, en la que estamos con un gobierno del frente que no tiene mayorías y que, bueno, y que no le está siendo fácil o cumplir de alguna manera o poder hacer lo que se prometió en la campaña. Por lo tanto, y se está saliendo a explicarle a la gente el porqué. De todas maneras, nosotros somos muy críticos de, digamos, las decisiones que llevan a elegir qué cosas, por qué cosas optar o qué no. Nosotros creemos que hoy lo más revolucionario que tenemos es defender el programa del Frente, hacer que se aplique y se lleve adelante el programa del Frente, que combatir la pro bueno, y la idea la idea nuestra es combatir la pobreza, no administrarla, ¿verdad? Por lo tanto, buscar mecanismos que hagan que con eso se pueda cumplir. Como por ejemplo, somos varios los partidos de izquierda, el Partido Comunista, que va a estar después, nosotros, el PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, y el Partido Socialista y Casa Grande, dentro del Frente, que estamos proponiendo o apoyando la propuesta del PIS-CNT, que tiene que ver, ya hay un plan, yo todavía no lo tengo, pero ya hay una propuesta de cómo llevar adelante el impuesto del 1% al 1% más rico de este país, que es donde se amontona la plata que le falta a la mayoría. Y bueno, pensamos que eso no, eso bien tiene que ver con lo que el programa resolvió, que del programa del Frente, que era la de revisar la situación tributaria. O sea, no es que no se pueda. O sea, ahí tenemos la posibilidad de discutir y revisar qué propuestas hacer para poder cumplir con lo que dijimos, ¿no? El tema de la pobreza infantil, que no son la cantidad de pobres, niños pobres, porque esos niños pobres viven con padres pobres, madres pobres, o sea, ¿no? En casas pobres. Por lo tanto, lo integral sería, si nosotros logramos que se entienda que hay que priorizar. El gobierno pasado, el gobierno anterior priorizó a los Maya Oro, como le llamó, a los ricos. Fue un gobierno de ricos para ricos. Bueno, este tiene que ser un gobierno popular, un gobierno que piense más en los que menos tienen. Y para eso hay que exigirle a los que la juntaron con pala todos estos años, en especial en la pandemia. No sé si tienen alguna pregunta, pero en cuanto al tema, a la conferencia, bueno, sí, El sábado es se va a desarrollar y es presencial, o sea, mayoritariamente, pero también por Zoom, porque hay que garantizar que los compañeros que no pueden viajar puedan participar de la conferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay que utilizar los medios, ¿no? Hay que, ya que tenemos la posibilidad, nosotros, por ejemplo, y Carla, tú lo sabes, nosotros cada 15 días tenemos reunión con todo el país y el exterior, ¿no? Informándonos de lo que pasa en cada lugar y elaborando, intercambiando sobre qué cosas hacer en cada región, escuchando a los compañeros que nos cuentan cuál es la problemática por la que están pasando en cada lugar. Por lo tanto, hace casi 3 años que estamos en esa tarea, lo que ha llevado, ¿no? Creo yo, a que en las elecciones pasadas, si en algún lugar se creció, fue en los interiores. Por lo tanto, o sea, fuera de Montevideo se creció. Y o sea, en Montevideo se tuvo 3.000 y pico de votos, y Canelones casi alcanzó esa cifra, y el resto de los interiores fueron los 6.000 votos que completaron los 10.000 sumados los 3.900 y pico de Montevideo. Por eso es importantísimo, a ver, queda 1 minuto, ¿qué es? No, no, Rosario, era para hacerte una pregunta nomás, Dale, sin interrumpirte. me alegro porque... Sí, no, más una pregunta más técnica de organización de la conferencia y demás. ¿Esta dónde se va a llevar a cabo? Ah, bien. El sábado va a ser en el Club de Residentes de Río Negro, que queda en Canelones, casi Boulevard. Andaba por ahí la placa, el número no me lo acuerdo, pero es casi Boulevard Artigas. Y el domingo va fun es, el sábado y el domingo comienzan a las 8:30. Y el domingo va a funcionar en el local del frente, en la Huella de Sereñi, que es en Germán Barbato, a la vuelta de la Casa Central del Frente, que queda por la calle Colonia. Y bueno, ahí va a funcionar la segunda plenaria de la conferencia. Y ustedes esperan además elegir la nueva dirección del Exacto, PVP, exacto. y además esta es especial por la ausencia del compañero Coutinho. Coitiño, sí, Coitiño, bueno, que el Plenario Nacional le hizo un homenaje. Hubo un Plenario Nacional inmediatamente después de su fallecimiento. Tuvimos el honor de hablar en ese homenaje, hablar de el Gordo Coitiño. El Gordo Coitiño que hoy hubiera sido partí hubiera participado, estaría muy contento, ¿no? Viendo la producción de aportes de compañeros que hubo desde el 26 de julio hasta acá, de propuestas de compañeros y de documentos y de aportes. Tenemos aportes sobre comunicación, por ejemplo, hay uno de Capo. Ya que estamos en esto de la comunicación, hay mucho aporte, mucha producción, y yo creo que el Gordo desde el más allá estaría contentísimo, ¿no? Con lo producido, tenemos un registro de este momento, de este trayecto, que son 6 boletines en los que se va incorporando los aportes de los compañeros. Tuvimos 18 asambleas de debate desde julio para acá, más 3 que se hicieron en el local, 3 o 4, no me acuerdo, en el local con panelistas invitados de fuera del partido, que fueron los primeros temas sobre el tema internacional, sobre el tema de derechos humanos, sobre coyuntura, que invitamos a otros compañeros que no son del PVP para ampliar la mira, ¿no? Por aquello, además, en lo que nosotros estamos abocados hace tanto tiempo, que es el juntar las cabezas de la izquierda, ¿no? Juntar la izquierda. Y bueno, es un trabajo en el que no cejamos, no abandonamos, ¿no? Y seguimos dando, tratando de vincularnos con otros compañeros, hacer nuestras propuestas, pero trabajar junto con otros, porque, bueno, porque solo nadie puede. Rosario, ¿y qué se siente llegar a este momento cúlmine, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque digo, se cierra un proceso y se abre otro. Esto es así, no se termina nada, se transforma y cambia y va para adelante. Pero digo, ¿qué se siente, digo, vos como mujer en una dirección de un partido político como el PVP, con esta responsabilidad de haber atravesado todo este proceso y ver todas estas caras nuevas y todas estas representaciones nuevas en los territorios? ¿Qué se siente? Y bueno, un poco de, no sé, hay mucha expectativa, está mucha ansiedad por ver, bueno, los resultados que da los años de los, digamos, el tiempo de trabajo desde la conferencia pasada hasta esta, ¿no? Y ver cómo resolvemos los avances, cómo sorteamos las dificultades. Sí, mucha expectativa, muchas ganas de corregir cosas, cosas que nos atraviesan a nosotros como a toda la izquierda, y ¿no? Que nosotros, cuestiones de debilidad a nivel general, ¿no? Y la pelea por la que tenemos que, que enfrentar para que no pase lo que está pasando en tantos lados, ¿no? En donde, por no ser claros, por no decirle, llamarle las cosas por su nombre, ¿no? Pasa lo que pasa en tantos lados, que al final a la gente, entre la fotocopia y el original, prefiere el original, ¿no? Cuando sí. Uno no, cuando uno no se da cuenta que no vino a administrar, que vino a cambiar, y que eso es en serio, tiene que ser en serio, porque no, sino para que todo, ¿no? Como decía Hugo Core. Claro. Y digo, y hacerlo desde, digo, de un tiempo a esta parte, no digo que antes no lo hubiera, pero digo que de un tiempo a esta parte resuena, creo, más que nunca, esta cuestión de pensar en perspectivas que tienen que ver con, digo, la paridad a nivel género, pero también a nivel territorial, ¿no? Digo, que esos territorios, que esos interiores que componen el PVP tengan una representatividad en los órganos de decisión del partido que claramente se merecen y que han ganado con mucha militancia, porque vaya si es difícil militar en los interiores, ¿no? Exactamente, entre otras cosas, parte de lo que estamos impulsando es que estén que esté todo el país representado en la dirección del partido. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros teníamos representación o militancia en no todo el país. Por lo tanto, siempre ha terminado siendo, la dirección siempre ha sido más bien montevideana y escasamente metropolitana. Pero hoy hay compañeros que están insertos y que están dando pelea, por ejemplo, en Salto, ¿no? Con todos los conflictos que está habiendo, tenemos compañeros valiosísimos que están dando la pelea y están en todas las luchas, están presentes apoyando todos los conflictos que están sucediendo en los diferentes departamentos, en Río Negro, en Flores, ¿no? Compañeros que meten y meten, solos, acompañados, pero dando pelea, ¿no? Por la idea esta de los cambios. Colonia, Maldonado, y vienen un montón de, yo qué sé, de los interiores hay un montón de compañeros que entre los que van a venir y los que van a estar por Zoom, son un montón, que para nosotros es todo un logro, toda una alegría, ¿no? Así que, bueno, no sé. Bueno, y esperamos que las discusiones y que tener tiempo para poder, ¿no? Abarcar todas las propuestas y todos los aportes que han llegado, toda la producción que ha habido. La que sí, pero digo, vos hoy hablabas hace poquito de este debate acerca del 1% para paliar la pobreza infantil, y en el bloque anterior con Fede estábamos justamente hablando de lo mismo, porque nosotros este 29 de noviembre en La Plata, en la ciudad de La Plata, desde nuestro comité de base, que es el comité de base Barbad Fidalgo, de Berisso, La Plata y Ensenada, del Frente Amplio en la República Argentina, organizamos junto con la CTA Autónoma y con la CTA de los Trabajadores, y junto con varios comités más de aquí de la región, comités de base del Frente Amplio, justamente una actividad para que podamos debatir y escuchar a compañeros como Natalie Barbé, como el Negro Puig, como el Boca Andrade, para, bueno, como nos consideramos, la comunidad uruguaya que vive acá en Argentina, nos consideramos parte del Departamento 20, de la Patria Peregrina, y la comunidad es bastante grande, bueno, nos gusta hacerle la invitación a los compañeros y compañeras de allí, y siempre, por suerte, responden y vienen a dar el debate y más que nada informar, porque siempre está bueno que esté de primera mano, ¿no? Así que estamos muy contentos y contentas. Obviamente hacemos la invitación para todo el Uruguay. Sabemos que es un poco difícil, pero nada, estamos en esa línea también desde este programa. Y por supuesto que sí, que existe. Los uruguayos en el exterior dan pelea también por el paisito, como le, ¿no? O sea, lo sabemos bien, ¿no? Tanto que bueno, que hay que reflotar el tema del voto en el exterior, compañero. Los uruguayos son ciudadanos en cualquier parte del mundo, son ciudadanos uruguayos. Por lo tanto, tienen todos los derechos, los mismos derechos. Hay que trabajar por el voto. El epistolar se perdió, ahora se está hablando del voto consular. Bueno, la fórmula que sea, pero el derecho hay que hacerlo valer. Así que bueno, me encantaría ir el 29, ¿eh? Me estaba afilando para ir, no sé si voy a poder, pero ¿Qué me va a problema encantar. hay? Pero serás más que bienvenida cuando quieras. Sí, vamos a ver. Venga, venga, que acá la esperamos, pero por supuesto. Oh, sí, me Acá hay encantaría. lugar, hay corazones abiertos y lugar para Lo pasarla sé, bien lo sé, y para lo debatir. sé, lo sé. Bueno. Rosario, queremos agradecerte muchísimo que hayas hecho un alto en la huella. En el medio, ¿no? De todos estos últimos momentos de preparación por lo que se viene con el cierre de este proceso de conferencia que inició el 26 de julio y que culmina este domingo. Y bueno, sé que son momentos culminantes y hay mucho para hacer, mucho para debatir, mucho para organizar, así que te queremos agradecer muchísimo que hayas estado en Frente Amplio. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a los compañeros que vienen después. A ver si nos juntamos a dar pelea por todas esas cosas. Por Acá, supuesto, como allá, siempre. aquí, allí, en todas partes. ¿Está? Siempre estamos juntos. Muy bien, me alegro. Muchas gracias, Rosario. Un abrazo Chao. enorme. Un abrazo gigante para los tres. Abrazo grande. Bueno, y escuchábamos a Rosario Alaluf Egüez, ahí lo dije bien, parte de la dirección del Partido por la Victoria del Pueblo. Bueno, y ahí estamos. Ahora conferencia y en el próximo bloque Congreso del PSU. Vamos con una cancioncita y volvemos, ¿te parece? Siempre rumores. Si quieres.

Tenemos más entrevistados, por supuesto. Es una tarde para hablar de procesos que culminan y procesos que se abren. Recién justamente hablábamos con la entrevistada anterior acerca de la conferencia del PVP y también hay a la vista otro proceso que culmina y uno nuevo que se abre de otro sector político, de otro partido político que es integrante del Frente Amplio, y estamos hablando del Partido Comunista Uruguayo. Y para hablar acerca de este tema, de cuándo es el Congreso, de qué es lo que se espera y de toda la información que queremos tener los y las uruguayas que vivimos de este lado del charco, lo tenemos a él. Él es secretario de organización del Partido Comunista Uruguayo. Le damos la bienvenida a Guillermo Regerman. Guillermo, bienvenido a Frente Ampliando. Gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, para mí un gusto compartir con ustedes un rato y la verdad que muy contento que me que hayan invitado y especialmente para hablar del Congreso de nuestro partido. Muchas gracias. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Guillermo, bueno, vamos a empezar a contar cómo es que empieza este proceso congresal del Partido Comunista Uruguay. Mirá, nosotros tenemos, bueno, obviamente que nos regimos por un estatuto del Partido Comunista del Uruguay. El proceso tiene que arrancar por lo menos con 3 meses de anticipación hasta que se haga la instancia final del Congreso, que empieza con una propuesta del Comité Central de nuestro partido, o sea, el órgano que dirige entre Congreso y Congreso nuestra organización es un Comité Central, elabora lo que nosotros llamamos base de discusión para el Congreso, que las elabora el propio Comité Central, y a partir de que están esas bases de discusión, se publican y comienza el proceso de llamado al Congreso, y por lo tanto tenemos 3 meses de discusión a nivel general del partido, o sea, está el partido en asamblea permanente, discutiendo particularmente lo que nosotros tenemos, nuestros organismos de base, que le llamamos agrupaciones de partido, son las que efectivamente procesan las discusiones. Después tenemos otras instancias intermedias, que el nucleamiento de agrupaciones se llaman seccionales, particularmente en los departamentos más importantes, como Montevideo, Canelones, San José, y después tenemos las direcciones departamentales, que es obviamente una dirección en cada uno de los departamentos. En particular, nuestro partido tiene una departamental 20, que es la departamental de Argentina, también que participa en el proceso de Congreso. Y bueno, y se van realizando las distintas instancias de reuniones de agrupación, debatiendo los materiales, realizando aportes, críticas, balances, etcétera, que se realizan, tanto en el plano de lo político general, como también del propio desarrollo de la organización nuestra. El fin de semana este anterior terminaron las 20 conferencias departamentales, incluida también la de Argentina, que hemos tenido, la verdad, que una muy buena participación en casi todas las conferencias. Los niveles de discusión han sido muy buenos en general en el partido, se procesaron muy bien los debates de los materiales. Y bueno, y vamos ahora al 12, 13, 14 de diciembre, donde hacemos realmente, digamos, la síntesis de todo ese proceso de discusión de 3 días que nos vamos a reunir. Para los que conocen Montevideo, en el Club Atenas, que está allá cerca de la Rambla, en, como si uno agarrara Ejido para abajo, la calle, una de las calles principales, y tenemos ahí, bueno, y ahí va a ser una gran asamblea que termina siendo una síntesis de todo el proceso de discusión que se realizó el partido. Proceso de discusión que hace un balance de las distintas realidades que tenemos en las distintas partes del país. Y bueno, la discusión la verdad que viene muy bien, nosotros por lo menos estamos muy contentos y estamos con mucho trabajo organizativo tratando de resolver la posibilidad de que todos los compañeros puedan venir, o sea, generalmente siempre el transporte para que vengan de todas partes del Uruguay, en particular de Argentina, lo hemos resuelto. O lo venimos resolviendo, hay que resolver los alojamientos, la idea que efectivamente todos los compañeros que tienen que hacer un esfuerzo muy importante, venir del interior o de Argentina, poder darle las mejores condiciones para participar. Y bueno, eso es un poco el proceso, digamos, de llegada al Congreso del propio partido. Y bueno, creo que venimos bastante bien en ese trabajo por ahora. Guillermo, uno siempre como comunista tiene ciertas expectativas con respecto al Congreso a lo que va a pasar después, ya que este mismo marca los lineamientos del partido y las posiciones que va a ir tomando uno como comunista frente a diferentes situaciones que se presentan tanto a nivel del Frente Amplio como a nivel país, como también a nivel interno nuestro. ¿Qué esperás vos de este Congreso? Bueno, nosotros tenemos un enorme desafío. El Congreso anterior se realizó en el año 2022, ¿no? En el 2022. Tenemos toda una parte de la discusión del Congreso que es un balance, que nosotros llamamos un balance crítico, no en un sentido positivo, ¿no? De someter efectivamente a la crítica del desarrollo de nuestra política, en un sentido más de carácter científico, ¿no? O sea, definir una línea política, contrastarla contra la realidad y efectivamente ver cuánto de acierto o no tenemos en nuestra propia elaboración, en las proyecciones políticas que nosotros realizamos. También efectivamente hacemos un balance en nuestra propia orgánica del desarrollo, que nosotros hablamos de la construcción o autoconstrucción de nuestra propia organización. También va a haber todo un balance vinculado a los planos internacionales. Estamos en una situación a nivel internacional muy compleja, que no es muy, con una enorme incertidumbre a nivel internacional. Nosotros, el Uruguay, somos un pequeño país periférico y por lo tanto dependemos mucho de todo el movimiento de carácter internacional, hasta el desarrollo del propio gobierno del Frente Amplio. También vamos a someter a una crítica el propio desarrollo del gobierno del Frente Amplio en un sentido positivo. Somos parte del gobierno, estamos en el gobierno trabajando intensamente y por lo tanto obviamente que nos asiste el derecho de poder efectivamente criticar con mucha tranquilidad el desarrollo del gobierno, cómo venimos avanzando, la relación entre, digamos, el programa del Frente Amplio que se vota en los congresos y lo que vamos pudiendo concretar en la práctica. Hemos salido de un proceso ahora estamos saliendo de un proceso de la discusión del presupuesto que no está siendo sencilla, estamos haciendo enorme esfuerzo. Heredamos un país, sin duda, una política de desigualdad por parte de la derecha que lo encontramos en peores condiciones de lo que se pensaba y hay que resolver un conjunto de problemas y hay mucha necesidad de nuestro pueblo en la necesidad de resolver temas de carácter económico, social y político. Y bueno, y hay un gran debate en el Frente Amplio sobre cómo resolver el conjunto de estos temas. Y por lo tanto nosotros en ese sentido en el Congreso daremos como parte o integrantes del gobierno nuestro aporte crítico al debate y ayudar a desarrollar un buen gobierno del Frente Amplio en los próximos años, que no va a ser fácil. En el marco de eso también estamos discutiendo todo el relacionamiento del propio Frente Amplio con las organizaciones sociales, en lo que nosotros acá en Uruguay hablamos del bloque político y social de los cambios, de cómo se relaciona, cómo se organiza o se articula el relacionamiento con grandes organizaciones, por ejemplo, como el PCNT, con las organizaciones sociales, qué papel juegan, cómo cada una de esas organizaciones juega su papel y tiene sus propias reivindicaciones y obviamente el derecho a reivindicar. Y hay una parte muy importante que lo dedicamos a la parte de la construcción de nuestra propia organización, ¿no? ¿Verdad? Que obviamente también somos muy críticos, si bien efectivamente tenemos avances, generalmente siempre discutimos sobre la falta, un poco más que de los avances que hemos tenido, y bueno, y tenemos una perspectiva muy importante del desarrollo de la organización en los próximos años. Esa es un poco la base del conjunto de los debates que se van a realizar en este congreso, y bueno, y eso tiene una expresión de carácter nacional, ¿no? Porque también, si bien somos un solo partido, las realidades departamentales son distintas, tenemos desarrollos desiguales en cómo se va desarrollando nuestra propia organización, pero bueno, es en un momento donde nos juntamos y efectivamente definimos, como tú lo decías hoy al principio, la línea política de nuestra organización para los próximos 3 años. Eso es un poco lo que resolvemos en el Congreso. Que es mucho más fácil hacer un Congreso siendo oposición al gobierno o estando en el gobierno, o para vos como dirigente comunista es exactamente lo mismo. No, tiene desafíos distintos. El problema es que cualitativamente estar en el gobierno, a pesar de las limitaciones que tenemos y las contradicciones, a veces los enojos, las peleas, efectivamente estamos en mucho mejores condiciones estando en gobierno del Frente Amplio, de poder resolver, de que de eso se trata la política para nosotros, resolver los problemas de nuestro pueblo. Por lo tanto, desde el punto de vista cualitativo, digo, estamos en mejores condiciones de resolver. Tenemos, obviamente, ustedes lo tendrán claro de allá, un conjunto de restricciones que tenemos, pero a pesar de esas restricciones que podemos tener y las dificultades, y a veces no de no coincidencia en el Frente Amplio, de las mismas visiones, a veces de cómo desarrollar un programa que es común, el programa sin duda que es común, qué alcances o qué desarrollo se puede realizar o qué priorizar, porque muchas veces también te ves en la disyuntiva de tener que priorizar algún desarrollo particular. Por ejemplo, ahora en el presupuesto, sin duda lo que quedó más corto fue todos los temas vinculados al tema de la educación, se están buscando o intentando buscar salida. Pero el estar en un gobierno, digamos, más allá de los grados, las restricciones que tenemos, siempre hay mucho más posibilidad de poder avanzar en este sentido que te decía yo, que resolver los problemas de la gente. De eso se trata para nosotros, digamos, el desarrollo de la política. Y por lo tanto, venimos de un proceso, de un gobierno de los partidos tradicionales o el bloque de derecha, que efectivamente ha sido favorecer a los sectores más pudientes de nuestro país, digamos, al sector agroexportador, etcétera, y el sacrificio lo han hecho los trabajadores en estos años, y por lo tanto es un deber para nosotros efectivamente recuperar esos derechos y romper ese modelo de desigualdad impuesto por la derecha. Y obviamente que hay partes que se pueden hacer en el plano de la discusión parlamentaria, de la discusión política, y hay una parte de este plano que se hace con la lucha en la calle, ¿no? En la defensa de los intereses del conjunto de los sectores de nuestro pueblo, que efectivamente se están movilizando y peleando para mejorar sus condiciones de vida, sin duda. ¿Te sorprende un poco la actitud beligerante que está teniendo la derecha uruguaya y poco autocrítica? Y bueno, sí, autocrítica no tiene para nada. Ellos han definido, digamos, un combate frontal al gobierno del Frente Amplio. Eso lo han hecho permanentemente. El Frente Amplio ha logrado sortear con éxito la definición del presupuesto a nivel de diputados, donde no tenemos mayoría, ¿no? La diferencia cualitativa de gobierno anterior al FAC, teníamos mayoría en las dos cámaras. Ahora tenemos mayoría en el Senado, pero no tenemos mayoría en diputados. Y por lo tanto se hace más difícil, digamos, las negociaciones para... estamos necesitando siempre dos votos para poder resolver. Bueno, el presupuesto se resolvió en diputados, nosotros entendemos que se resolvió bien en términos generales, y bueno, y ahora la discusión está en el Senado. Pero sí hay un avance feroz por parte de la derecha, que también es una forma indirecta de la derecha de intentar justificar, ocultar, digamos, el pésimo gobierno que tuvieron en los años anteriores. Y efectivamente, que el Frente Amplio no pueda demostrar a quién verdaderamente favorecieron, ¿no? Ahora estamos en una discusión de salud pública y ha sido brutal lo que han privatizado desde el punto de vista de los servicios de la salud del Uruguay en manos de prestadores privados, efectivamente. Cientos, y en algún caso capaz que algún cientos de millones de dólares fueron a parar cuando se podía resolver por parte de ACE, digamos, la salud pública en concreto. Tenemos los temas de Cardama, que es una vergüenza lo que han hecho con el tema de las patrulleras oceánicas en concreto, y a medida que te vas metiendo en el gobierno vas viendo efectivamente que fue un mal gobierno por parte de derecha, y muchas veces esa forma de confrontación directa que tiene es un elemento de ocultamiento, digamos, del mal gobierno que desarrollaron estos últimos años, ¿no? Y sobre todo, particularmente, a qué favorecieron en estos años como elemento. Mismo sabrán ustedes que el PIT-CNT está con una iniciativa de colocar impuesta al 1%, que es el, digamos, los más ricos del Uruguay, que eso también trae algunos elementos de discusión a la interna del Frente Amplio, y son bienvenidas esas discusiones, porque no son contradictorias a lo que nosotros planteamos como programa, pero sí es importante el debate sobre esta situación, pero que efectivamente queda sobre la mesa que el, digamos, la riqueza que posee nuestro país, el 1% de los más ricos, ¿no? Efectivamente ahí es donde uno ve con mucha claridad el tema de la desigualdad, que también nos ha acostumbrado mucho a discutir siempre sobre los pobres, ¿no? Pero nunca discutimos sobre los ricos en términos general, digamos, y qué parte o qué porción de lo que se produce en nuestro país se terminan apropiando. Bueno, ese debate se viene, es un debate que obviamente que nosotros entendemos que hay que desarrollarlo, impulsarlo, y bueno, y habrá que encontrar los caminos, que por ahí también hay una posibilidad de obtener recursos para resolver problemas del otro 99% de la población, por decirlo de alguna manera. Guillermo, no te queda, volviendo un poco sobre este tema que te decía recién, ya que lo estamos tocando, a nosotros como militantes de izquierda de base, que muchas veces tenemos algunas posiciones críticas con respecto a algunas, no a cosas que hace el gobierno, pero sí a algunos discursos de algunos ministros, no nos ponen un apuro de decir, bueno, tampoco criticar tanto porque son compañeros y hay que defender el gobierno, pero por otro lado a veces la crítica del mismo compañero yo la siento más válida que la crítica de la derecha. Bueno, ahí hay cosas que se pueden criticar en un sentido público, de decirlo de alguna manera, en un sentido fraternal y público, algunos debates nosotros los entendemos que son válidos, pero nosotros también en la izquierda tenemos una orgánica que nos permite procesar debates con mayor profundidad y poder ser muy franco con todos los compañeros, y no necesariamente esa parte tiene que ser de carácter pública, ¿no? Entonces ahí hay distintos niveles de discusión, hay niveles de discusión que se realizan en el MITE, en el propio gobierno, a través de los consejos de ministros, donde efectivamente estos debates están presentes. Tenemos debates que se dan a la propia interna del Frente Amplio, debates que se dan en el propio Parlamento. O sea, el proceso de debate es altamente positivo para cualquier fuerza de izquierda. Tenemos que ser muy respetuosos muchas veces en el sentido de que esos debates se hagan bien y no dar pasto a la derecha, digamos, en el sentido de las contradicciones. Que no significa no debatir, significa efectivamente respetar cada uno de los espacios que tenemos para procesar los debates, que esa nos parece que es la parte más importante. A veces en la interna del Frente Amplio los debates son muy duros a la hora de la discusión, que lo hacemos con, digamos, con mucha franqueza con los compañeros, pero bueno, es el ámbito donde uno puede discutir de esa manera. El problema que hay en otros ámbitos públicos, que a veces no nos interesa a nosotros, es efectivamente hacer una comedia de la política, intentando buscar en la vida política general más cuestiones mediáticas que la resolución de los problemas. Por ejemplo, hubieron discusiones muy importantes en el Parlamento que se dieron a la interna de la bancada del Frente Amplio, que fueron muy buenas discusiones. Muy buenas discusiones no porque se discutiera en sí mismo, sino porque las discusiones permitieron encontrar soluciones muy valiosas para los problemas que estaban planteados. Y eso es lo más importante. De eso se trata el debate, ¿no? No es un debate a ver quién lo gana, sino efectivamente cómo solucionamos los problemas o las necesidades que efectivamente surgen, necesidades económicas o sociales que nuestro pueblo tiene. A eso nos tenemos que volcar efectivamente. Y obviamente que la derecha está buscando sistemáticamente minarnos por todos lados esos debates, generar contradicciones entre las distintas partes del Frente Amplio, porque en realidad ellos están en un problema importante, porque si uno lo minara en términos generales, más allá de que a nosotros siempre nos queda ese sabor a poco, el Frente Amplio está logrando en un primer año de gobierno, siendo o no teniendo mayoría parlamentaria, resolver un presupuesto que lo podemos decir que es insuficiente, pero que es bueno y que nos permite seguir trabajando hacia adelante, también en la perspectiva de que es un presupuesto quinquenal y que en las propias rendiciones de cuentas podemos encontrar también o trabajar para encontrar otras soluciones que de repente hoy no son posibles, ¿no? ¿Verdad? Y la derecha no ha podido frenar, porque en realidad lo que ellos querían era que el presupuesto fracasara. Esa era un poco la lógica en concreto, quedarnos con el presupuesto que ellos tenían sobre la mesa. Y obviamente que también después hacen una política barata, porque ahora son los reyes de querer ayudar a la universidad, a la enseñanza pública, a todo el mundo. Ahora son los, parecen ahora los son los Reyes. Sí, ahora son los Robin Hood del Uruguay, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Verdad? Que queda hasta una situación a veces absurda, ¿no? En las cuestiones como la plantean. Pero bueno, es parte de la, efectivamente, de la dinámica. Va a haber un gran trabajo para dejar en evidencia, efectivamente, lo que fue el gobierno de ellos, que realmente fue desastroso desde el punto de vista de la desigualdad que generaron en nuestro país, ¿no? Que uno lo podía medir solamente con los niveles de pobreza infantil que generaron, hipotecando el desarrollo del Uruguay y de las generaciones más jóvenes, ¿no? ¿Verdad? En un proceso realmente lastimoso, digamos, desde el punto de vista social. ¿Qué impresión te quedó, y ya para ir cerrando algo rápido, del Congreso de la UJC? Mirá, el Congreso de la UJC se viene desarrollando, en realidad termina este fin de semana. Ah, todavía no terminó. Se hicieron, lo último que hubo fue lo que llama la Conferencia de Montevideo. Ellos le llaman, nosotros llamamos conferencia, ellos le llaman convención en la juventud. Convención. Fue muy buena la convención de Montevideo. Nosotros estamos realmente muy contentos con la juventud, empieza a tener niveles de desarrollo muy importantes. Empieza también a haber un proceso de promoción al partido de muchos jóvenes que en la juventud más o menos a los 30 años empiezan a pasar para el partido. En este congreso estarían unos 65 jóvenes pasando para el partido, algunos con 15 años de militancia, porque se afiliaron a la juventud comunista a los 15 años, hoy a los 30 años pasan al partido con 15 años de militancia. En realidad, obviamente son ya hombres y mujeres y son efectivamente cuadros del partido en ese sentido, en su experiencia. Y este fin de semana termina en el Congreso, donde efectivamente se elige una nueva dirección de la Juventud Comunista. Por lo que estuvimos trabajando esta semana, el Congreso viene muy bien organizado, va a estar muy lindo, se va a transmitir en vivo el día de... Arranca mañana viernes, ¿no? ¿Verdad? A las, creo que 18:30 horas. Pero ha sido, la verdad, que un proceso en lo que ha sido nuestro desarrollo de partido, ¿no? Después de venir de la crisis de los años 90 para acá, realmente uno de los procesos más lindos, ¿no? Porque en el sentido de la promoción de los jóvenes, que efectivamente son futuro. Cuando uno ve los jóvenes, su energía, con cómo pelean, cómo organizan, efectivamente son como pedacitos de esperanza que nos van dando a todos de que efectivamente otro mundo es posible y que obviamente para nosotros el socialismo sin duda es una necesidad hoy más que nunca para resolver los problemas de la humanidad, si lo quisiéramos ver en ese sentido más amplio. Y bueno, te escucho. Disculpame, pero hace pocos minutos estabas hablando de este impuesto que se está del 1% al 1% más rico de la República Oriental del Uruguay, está este debate que está sobre la mesa en la sociedad uruguaya. Y bueno, tanto Fede como yo pertenecemos a un comité de base del Frente Amplio de aquí en la Argentina, ese comité de base Barbat Fidalgo de La Plata, Berisso y Ensenada. Y justamente este 29 de noviembre, este próximo sábado 29 de noviembre, estarán viniendo en la Argentina una compañera integrante del PIT-CNT, Natalie Barbé, el Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, Luis Puig, y el Senador de la República por el Frente Amplio, Óscar Andrade, precisamente para realizar una actividad para dialogar con los compañeros y compañeras de los comités de base, pero también para dialogar con la totalidad de la sociedad, porque entendemos que esto nos atraviesa como sociedades latinoamericanas a cada uno de nuestros países, teniendo en cuenta que en el gobierno pasado de Alberto Fernández aquí en la Argentina, este impuesto intentó, llegó al Congreso y bueno, fue rechazado, y también teniendo en cuenta lo que pasó hace pocos días en Brasil, en donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva justamente consiguió en el Congreso que se votara esta exención, digamos, de lo que aquí llamaríamos impuesto a las ganancias para 25 millones de trabajadores y trabajadoras, y este impuesto a la riqueza que casi en algunos, de acuerdo a lo que se gana, llega incluso hasta el 10%. Teniendo en cuenta esa realidad, digo, latinoamericana, nos parece que es una actividad sumamente importante para desarrollar aquí en la Argentina, teniendo en cuenta la cantidad de uruguayos y uruguayas que están aquí. Sí, sin duda que lo más importante es el debate que podamos realizar sobre el tema. Después discutiremos la forma práctica, cómo eso se resuelve, o las propias contradicciones que esto genera en el propio Frente Amplio, porque hay visiones distintas de cómo resolverlo, de cómo se podría aplicar en concreto. Lo que no podemos negar es que efectivamente el debate se realice, porque el debate es el que da la posibilidad de encontrar, capaz que hoy debatimos y hay sobre la mesa soluciones y el debate generalizado encuentra soluciones nuevas que a veces las pensamos más colectivamente que en formato. El PICNT va a presentar la propuesta el lunes, fundamentada por un grupo de economistas, yo creo que tiene un fundamento muy bueno en términos generales, está muy bien realizado, y nosotros no lo vemos contradictorio ni con el programa del Frente Amplio, ni siquiera contradictorio con otras posiciones del Frente Amplio que algunos compañeros o no lo entienden adecuado ahora o en este momento. Lo que nosotros estamos planteando es efectivamente que se debata, que se discuta, que se profundice, que se vayan encontrando los caminos, porque creemos que el proceso de que efectivamente esto se haga efectivo es un proceso acumulativo de discusión, de democratizar la información, porque hay una gran parte de los uruguayos, bueno, y obviamente ustedes también uruguayos en Argentina, que no tenemos claro el tema. Entonces hay una parte de democratizar, de que efectivamente se vea el modelo de la desigualdad que tenemos en el Uruguay, porque yo le decía, no siempre hablamos de los pobres, de los ricos siempre quedan exonerados de ser cuestionados en concreto, hasta de su forma de cómo viven, de los gastos que tienen, etcétera, etcétera. A los pobres se les critica si gastan en una cosa más, en una cosa menos, si tienen derecho a gastar en algo o no en algo. Y que ese debate se desarrolle. No estamos apresurados en encontrar cuál es la solución concreta o cómo lo vamos a aplicar. Y por lo tanto ese debate, el Frente Amplio habilitó ese debate. El Frente Amplio acá en las resoluciones no niega ese debate, sabiendo que no tenemos todavía una posición definida. Obviamente que el PICNT toma la iniciativa y avanza, lo cual también nos parece muy bien que se tome la iniciativa, y hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo porque creo que es una forma muy democrática donde se ponga no solamente el 1%, sino otros elementos más que podrán surgir de cómo resolvemos la desigualdad en nuestros países. Estamos en la zona de América Latina, que es la zona más desigual del planeta. Y eso tiene que ser discutido de alguna manera para encontrar efectivamente formas de superación de esa enorme desigualdad, donde efectivamente tenemos países relativamente ricos en lo que producen y tenemos una gran parte de miseria y hambre en nuestros pueblos, y eso hay que discutirlo. ¿Cuál será la solución final de cómo se aplique? Y se hará colectivamente, habrá miles de propuestas, pero lo importante es ese debate, que hay que hacerlo respetuosamente, respetuosamente en el sentido de que no lo hacemos para contraponernos entre compañeros, lo estamos haciendo para encontrar efectivamente los caminos de una aplicación o una solución, porque la aplicación del 1% implica la posibilidad de tener ingresos para resolver políticas sociales, políticas educativas, políticas de salud, etcétera, etcétera, que mejoren las condiciones. Son recursos efectivamente que permite resolver. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos efectivamente a que esas cuestiones se hacen. Acá en Montevideo se están haciendo muchas actividades, ¿no verdad? Y bueno, y vamos a ir acumulando experiencia, acumulando información y bueno, y obviamente posibilidades, que capaz que se termina a concretar el año que viene o el otro, eso no, pero que creemos que es el camino de discutir, de sacar recursos genuinos para resolver los problemas de nuestro pueblo. Queremos agradecerte muchísimo que hayas pasado por Frente Ampliando y que hayas compartido estos momentos con nosotros y con nuestra audiencia, y bueno, y dejar abierta la puerta para alguna futura entrevista. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Bueno, el agradecido soy yo. Espero que tengan una buena actividad ahí el 29, metan bastante. El Boca está metiendo mucho con este tema también, en el sentido de que sí, que se ha tomado como un tema muy importante y se está aprendiendo también, porque estamos aprendiendo de muchos economistas jóvenes que hoy tienen una visión también, yo creo que hasta más avanzada de mucha gama de economistas veteranos del Frente Amplio en una perspectiva, y hay que promover a la gente joven, sin duda, y superar efectivamente a veces algunos pensamientos económicos de que tenemos la propia izquierda, el Frente Amplio, que necesitan ser superados de alguna manera. Bueno, Guillermo, nos vemos en diciembre. Bueno, nos vemos en diciembre. Les agradezco mucho a ustedes y la verdad que fue un gusto compartir con ustedes estos momentos. Que pasen muy bien. Abrazo. Un abrazo grande. Bueno, y escuchábamos al secretario de Organización del Partido Comunista Uruguayo, Guillermo Regerman. Y antes de irnos a la pausa, hay mensajes, Fede, ¿no? Sí, tenemos unos mensajes. Para acá estamos, para. Vamos. A ver. Hola, ¿cómo andan? Me alegro que andes bien. Nos vemos el 29. Gracias, Carla y Fede, por los temas. Estoy disfrutando. Rubén. Rubén Cacho Muela, del Barranco Hidalgo. Claro, después, porque él fue el musicalizador de esta tarde gris. Le puso color y sabor a la tarde con esa música. Ah, él es el responsable de esto que venimos escuchando. Está perfecto. Y de esa música re linda. Está, sí. Y después tenemos compañero excelente, como siempre, arriba las y los que luchan. Adelante, lo sigo escuchando, Ana. Bueno, muchas gracias. Después yo tengo mensajes de saludos de compañeros que son del elenco estable, como Gustavo Arnejo. Saludos, Carla y Fede. Se me complicó seguir la audición, pero lo sigo escuchando. Y de Pablo Molina de Mar del Plata, que también, bueno, nos manda saludos y nos dice que definieron hacer la asamblea del Comité de Integración de Mar del Plata el 20 de diciembre a las 16 horas, así que... Pero qué maravilla, bueno, un saludo cordial, un gran abrazo a los compañeros y compañeras del Comité de Integración de Mar del Plata, un abrazo para el compañero Ernesto del Comité Alba Roballo de Cava, otro abrazo para la compañera Ana Ortiz del Meme al Tesoro de Avellaneda. ¿Y me faltó alguien? Bueno, y a Cacho ya le saludamos de nuestro comité. Vamos a la música, tenemos al próximo invitado ahí esperando en las gateras, ya está. Pero no sabía. Vamos a la música está entonces nervioso. Y volvemos con más Frente Ampliando. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Dogomar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Viendo a vos Benítez en la página del ring, ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis la copa me dieron changui. Me llevo con un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo. El diablo se apiade de mí. Se van, se siguen yendo. Cuesta abajo lo sacude el viento. Como hoja de sueño otoñal. Levanto mi vaso para las dudas. A veces la suerte me ayuda. Nadie golpea a San Juan. Oigan el payaso que canta. Sin preguntarte si quieres entrar. 38 minutos pasaron de las 20 horas. Qué temón, Canario Luna. Y Brindis por Pierrot con esta música maravillosa, obra de, del compañero del Comité Barbat Fidalgo de la Plata, de Cacho Muela. Volvemos a piso. No le critiques la música al compañero. Le pedimos a los compañeros y a las compañeras que musicalicen el programa. No critique, Federico. Bueno, vamos a hablar en serio. Uy, sí, como corresponde, la música plena es una música uruguaya. ¿Qué problema tenemos? No, dejémoslo ahí. Vamos con el último bloque de esto que es Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, ¿qué hemos escuchado en estas últimas semanas? Y es un poco así como confuso, ¿no? Si yo te digo Cardama, Siris, ¿vos qué pensás? Un montón de cosas. Está siniestro, ¿no? Está como así como una cosa media oscura, media confusa. Llamativa defensa del Partido Nacional. Además, o sea que ya, si veníamos desconfiando, bueno, está. Ya, pero bueno, para hablar en serio de este tema, y no como lo estamos tratando en este momento, para hablar en serio de este tema, vamos a presentar a nuestro último invitado de la noche, el senador por la República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a Eduardo Brenta. Eduardo, bienvenido. Gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, muchas gracias. Al contrario, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Eduardo, te dirán de este tema. Esclarecenos un poco a nosotros que somos comunes con estas cuestiones. Si vos hoy fueras ministro de defensa y tenés que comprar dos patrullas oceánicas, ¿cómo sería el mecanismo? Simple y acotado. Bueno, a ver, primero hay que comprar por lo menos dos patrullas oceánicas. Eso es un dato de la realidad, porque Uruguay no las tiene y necesita proteger su mar territorial, tanto en los temas de pesca, protección de la fauna, etcétera, como también en temas de seguridad, particularmente en narcotráfico y demás. Por lo cual, en ningún momento el Frente Amplio ha cuestionado la necesidad de comprar dos patrulleros. Si me tocara a mí, que espero que no me toque. Vos ya fuiste ministro. ¿Eh? Vos ya fuiste ministro de trabajo. De trabajo, otra cosa. En realidad, lo que haría sería una licitación, lo que se hace habitualmente, una licitación internacional, para que se presentaran astilleros de distintas partes del mundo a los efectos de ofrecer las patrulleras con las condiciones de un pliego de licitación que fuera elaborado particularmente por la Armada Nacional, que es quien tiene los conocimientos técnicos como para decir qué tipo de barco, qué tipo de OPB, de patrulla oceánica, necesitamos en el Uruguay para cumplir la custodia de nuestro mar territorial. Eso se hizo en este proceso. efectivamente, el entonces ministro García, en el año 23, promovió un llamado a licitación para la compra de dos patrulleras oceánicas con una cantidad de características, licitación que se efectuó y que ganó una empresa china, que exigía un determinado monto de dinero por cada una de las patrulleras. Frente a esa situación, el ministro y su equipo, entiendo, y también parte de los jerarcas de la Armada, entendieron que el costo de estas patrulleras que ofrecía China era extremadamente elevado. Por lo cual... ¿De cuánto era? No recuerdo exactamente. De más de 100 millones de dólares por cada patrullera. Ajá. Que entendámonos, está bastante cerca de los precios internacionales de las patrulleras. Claro, ¿no? Claro. Frente a esta situación, ellos desistieron de esa licitación, la declararon desierta, lo cual motivó que la embajada de la República China, a través de la embajada, el gobierno chino presentara su molestia, digamos, por la situación, porque entendían que las patrulleras cumplían las condiciones e inclusive mostraron su disposición a ajustar precios, digamos, para tratar de aproximarse un poco más a las posibilidades que Uruguay tenía, que eran aproximadamente, la idea original era gastar unos 200 millones de dólares entre las dos patrulleras, o sea, unos 100 millones de dólares cada uno. A partir de ahí, se sucede una serie de hechos un poco insólitos, digamos. Y es el hecho de que comienzan a analizarse las propuestas, se llama a los oferentes que tuvieron la licitación, en algunos casos por WhatsApp, y se les plantea, miren, en realidad no disponemos de estos recursos, mejores ofertas, ¿no? Y frente a esto, efectivamente, algunas empresas, astilleros, mejoran la oferta y quedan básicamente dos oferentes. Uno de ellos es Cardama, que hace la oferta de menor costo y con el plazo de entrega más rápido. Estos dos elementos, estoy tratando de ser bastante concreto, porque entre medio de esto hay un proceso complejo, pero esto es llevado a un ámbito de la Armada, donde participan los almirantes y demás, y participa el que fuera el referente de todo este proceso, que es el capitán Mucio, que era el encargado del procedimiento de compra. Él recomendaba no comprarle a Cardama por una serie de elementos técnicos que son muy específicos, digamos, y se produce una votación entre aquellos que estaban en ese grupo, andaba el almirante y demás. Y acá perdóname, Eduardo, ¿es común esto en las Fuerzas Armadas? No es común en ningún lado, ni en las Fuerzas Armadas ni en ningún lado. Pero es el procedimiento que se utiliza. Y ese conjunto de oficiales de alto nivel de la Armada Nacional, por una mayoría, resuelve aceptar la oferta de Cardama. Este es el inicio del proceso. Y dan dos razones fundamentales. Una, que es la oferta más barata, y otra, que es la empresa que entregaría más rápido, en un plazo de 18 meses, por lo menos la primera, patrulleras, y luego, no recuerdo bien, pero en un plazo relativamente breve, la segunda de las patrulleras. Cardama tenía una particularidad, nunca había construido una patrullera oceánica, y la otra empresa, que de alguna manera estaba cerca en materia de precios, construyó patrulleras para la Armada Argentina. Uh-huh. La Armada Argentina está utilizando en la custodia de su mar territorial. En virtud de esto, y de esta resolución, el encargado, no recuerdo su cargo, si era capitán de navío, Mucio, renuncia, pasa a retiro, digamos, porque entiende que la decisión que se tomó es incorrecta y perjudica a la Armada y al país. Claro. A partir de ahí, comienza el proceso de establecer el contrato, ¿verdad? Para establecer el contrato, hay que poner sobre la mesa una garantía de mantenimiento de la oferta, como en cualquier licitación. Bueno, aquí empieza uno de los primeros problemas. Porque tardamos otra etapa de la novela, ¿no? Otra etapa de la novela, la garantía. Claro. Ahí, cuando, como todo quien haya participado en un proceso licitatorio, sabe que cuando tú ofreces un producto, decís, yo voy a entregar 100 pantalones, valen 10.000 pesos, la garantía de mantenimiento de oferta es un 5%, yo deposito esa garantía, que es la que el Estado se va a resarcir si yo no hago entrega del producto que vendí. Yeah. Esta garantía, Cardama tarda 11 meses en obtenerla. O sea, ya estaba construyendo el barco, ¿no? ¿Perdón? Ya estaba construyendo el barco. Bueno, no estaba haciendo nada, porque en realidad no tenía garantía y por tanto no había iniciado el proceso de construcción de la OPB. Claro. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay un argumento que estamos investigando, que parece un poco sólido, digamos. Ellos dicen que Cardama tuvo dificultades con algunos bancos españoles particularmente, porque en el marco de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, había una restricción para la entrega, para ofrecer garantías para la compra de material bélico, digamos. Este argumento yo lo comparto con ustedes porque es el que maneja el exministro García. En mi opinión, estamos esperando alguna referencia de si efectivamente algún organismo internacional informó al Banco Central del Uruguay, ojo, no den garantías para la compra de material bélico. Claro. Nos estamos comprando dos patrulleras para que no nos roben la pesca y eventualmente no trafiquen, no suban droga a los barcos, claro, a la salida del puerto de Montevideo. Conclusión, esa garantía se le pide, entre otros, por ejemplo, a Habitat. Se le pide al Banco de Seguro del Estado. El Banco de Seguro dice, nosotros no damos la garantía. Habitat dice, nosotros no damos la garantía. Los bancos con los que trabaja Cardama tampoco dan la garantía. Y finalmente se presenta una garantía de un banco denominado Eurocommerce. Eurocommerce. Ahí está, un banco que presenta... Inglés. ¿Perdón? Banco sí, inglés. Un banco inglés instalado en Inglaterra, aparentemente, que esa garantía, valga la redundancia, está garantizada por un documento de un notario, un escribano, los españoles dicen notario, ¿no? Sí. Que acredita que un señor X está facultado para firmar por Eurocommerce. Ese señor X firma y con esa firma Eurocommerce eventualmente emite la garantía y con esa garantía se dispara un proceso que es la entrega del primer pago, que hasta donde sabemos se hace inclusive previo a la llegada concretamente de la garantía. La garantía tiene que ser apostillada, tiene que ser acreditada, o sea, es un documento internacional, digamos, ¿no? Por lo cual exige determinados contralores. Cuando se comunica que la garantía está, el entonces ministro, que ya no era García, era Castaín del Val, dice, procédase al pago. Ahora voy a explicar después el mecanismo de pago, porque es bastante complejo también. Sí. Pero el dato relevante es que Uruguay efectúa los pagos en función de una serie de hitos, ¿no? O sea, se da determinado paso, se construye una parte. Hay una empresa Lois, que es una empresa seria, que dice, se hizo esta parte, liberes el pago. Cuando se libera el pago, el Deutsche Bank le paga a Cardama y le envía una nota al Banco de la República Oriental del Uruguay diciéndole, ya le pagué a Cardama, págueme a mí. Con lo cual el Banco de la República le paga y todo este proceso no tiene ninguna forma de intervención. Que es una cuestión que una cosa dispara a la otra, no sé si me logro explicar. Sí, sí, sí. Pero un procedimiento, yo cumplí el hito, lo dice, lo cumplí, paga el Deutsche Bank y a su vez el Deutsche Bank le dice al Banco República, pague porque yo ya pagué. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Claro. En virtud y acá de eso, donde empieza el principal problema, ¿no? O sea, esta garantía es de un banco que en realidad es una oficina. Bueno. Ahí empieza el problema. el gobierno uruguayo, unos días antes se produce el primer hito de que asuma el gobierno de Yamandú Orsi, y se libera el primer pago, creo que el 27, 28, 26 de febrero, por ahí, o sea, unos días antes del 1 de marzo. Luego, el gobierno uruguayo, como se comunica el hito y el mecanismo de estas características, libera también algún pago, porque Lodi dice, se cumplió el hito, y el Deutsche Bank paga, y el Banco República también paga. Claro. Por lo cual, desde ese punto de vista, el asunto está en que en todo este proceso se investiga la garantía del mantenimiento de la oferta que realizó la empresa Cardama. ¿Y por qué? Porque si no se cumple el hito, los hitos correspondientes de la construcción de la patrullera, Uruguay tiene que ir a cobrar esa garantía de mantenimiento de oferta para resarcirse eventualmente de que no se construya el barco. Claro. Cuando esta situación se configura, se le pide al embajador que concurra a la oficina personalmente, donde está la dirección de Eurocommerce, y se presente y diga: quiero cobrar la garantía. Cuando llega al lugar, hay un inmobiliario. Nunca hubo un banco ahí, Eurocommerce nunca estuvo ahí, por lo cual el embajador comunica esto y se configura la situación de que la garantía es una garantía falsa, y la empresa Eurocommerce, que está inscrita en el registro de comercio, digamos, de Inglaterra, está en proceso de darse de baja porque hace 3 o 4 años que no tiene actividad, y cuando tuvo actividad tuvo un funcionario. Sí. Por lo cual, es una situación... ¿Perdón? Es una empresa fantasma. Es una empresa de papel, como se dice habitualmente. Configurada esta situación, que vamos a entendernos, ya había sido advertido, el Ministerio de Defensa en todo este proceso recurre al estudio del Piazza. En todo este proceso, el estudio del Piazza va diciendo, va aconsejando. También lo hace el Banco Central. El Banco Central le dice: usted busca una garantía, contrata un corredor de seguros, a los efectos de alguien que conozca el mercado y diga: sí, esta garantía es sólida. Porque alguna de las empresas que ofreció Cardama como garantía, el Banco Central dijo: no sabemos quiénes son. Claro. El Banco Central del Uruguay. No sabemos quiénes son. Entonces, no les vamos a decir: acepten esta garantía, pues no sabemos quiénes son. Cuando se presenta el Eurocommerce, nunca se le pregunta al Banco Central qué piensa de esta empresa, si tiene seriedad o no la tiene. Bueno, comprobado está que nunca estuvo instalada en la dirección correspondiente, por lo tanto, es así. Pero, previamente a la constitución de la garantía, un notario, un escribano, los españoles le dicen notario, acredita a través de un documento que fulanito de tal, tú, por ejemplo, sí, efectivamente fulano de tal, y estás en condiciones de firmar por Eurocommerce. Bueno, este documento se comprobó que es falso también. Salió el notario, ¿no? El notario dijo: yo nunca avalé. El notario dijo: yo no conozco ese documento, además está muy mal redactado. Nunca un notario que tenga idea de cómo se hace esto, entregar un poder, estamos hablando, ¿no? Claro, nada, sí, de otro mundo. Sí, sí. Nunca redactaría una cosa de estas características. O sea, esto es totalmente falso, yo nunca participé, no conozco a las personas, etcétera, etcétera. Cuando, esto no lo sabíamos todavía. Cuando se da el primer paso, el embajador se constituye en el lugar, ahí es cuando el presidente Yamandú Orsi, con el secretario de la presidencia y el prosecretario, anuncian que inician un proceso que va camino a la caída del contrato con Cardama. Yo empecé diciendo que Uruguay precisa 2 patrulleros sociales, por lo menos. Digo esto porque se ha insistido que esto es una suerte de trama, porque el Frente Amplio no quiere unas patrulleras sociales. Esto es absolutamente falso. Claro. Queremos las patrulleras, pero es un proceso transparente, naturalmente. Exacto. Conclusión. Una pregunta. Sí. Porque ahora, o sea, bueno, se ha producido el Partido Nacional en bloque ha salido con una agresividad importante a defender a esta empresa, mandaron un diputado allá a Cardama a filmarse, sacar fotos, ¿no? Una cosa bastante payasesca por minutos. Se ha como vuelto como una especie de reality político alrededor de este tema. Y ahora García va a interpelar a al ministro. No se le puede, a García esto no le puede jugar en contra. Y mira, pues una, justo me están avisando, sí, tenemos poco tiempo, la verdad que nos gustaría continuar con este tema, pero vos como senador, ¿qué esperás de esta interpelación de García, que está bastante complicado con esto? Bueno, yo realmente, esto lo he conversado con muchos compañeros de la bancada, parece bastante poco comprensible esta acción, y te quiero aclarar que la unanimidad en la oposición está descartada, ¿no? El Partido Colorado sobre este tema no habla, y yo te diría que tengo mis dudas personales, de cuánto nivel de respaldo al ministro hay en el Partido Nacional. Porque yo hubiera hecho otra cosa, ¿no? Claro. Si yo fuera el ministro, primero llevo la interpelación a la Cámara de Diputados, que es donde el Frente Amplio no tiene mayoría, y trato de que un diputado de mi sector, todo esto es lista 40 del Partido Nacional, ¿no? La lista de García, interpele y eventualmente logre involucrar a la ministra en algún tipo de omisión. Claro. Eso se hace en el Senado, donde el Frente Amplio tiene 17 senadores, o sea, donde claramente no va a haber ninguna medida en contra de lo que ha actuado la ministra, y con un riesgo muy grande para el interpelante, y es que termine siendo el interpelado. Claro, ¿no? Eso es lo que decía. ¿Cuándo sería esta interpelación? La interpelación va a ser el día 10. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque estamos ya terminando el programa, y esto va a seguir. Sí. Nosotros nos vamos a ver. Todos los días hay una novedad de este tema. Sí, es como todo por hacer que Netflix, ¿no? Vamos a después de la interpelación. Nosotros queremos volver a hablar con vos para actualizar esto, porque además es por demás interesante, ¿no? Porque son arcas del Estado para algo que, evidentemente, está muy flojo de papeles y para hablar seriamente del tema, ¿no? Hemos pagado 30 millones de euros. Claro. Y las compras por casi es por 82 millones de euros. O sea que ya hay una suma muy importante y el Estado uruguayo no tiene garantía sobre esto. O sea, estamos en un problema serio con costos que pueden ser muy altos para el país, ¿no? Pero comparto contigo y estoy a disposición de ustedes cuando gusten. Espectacular. Antes, luego, durante la interpelación podamos conversar. Pero como continúa este proceso, la interpelación va a ser larga, o sea que salir un ratito no cambia nada. Sí, buenísimo. No, queremos agradecerte muchísimo que hayas aceptado el convite para estar presente aquí en Frente Ampliando. Y bueno, acá, como te dice Fede, dejamos la puerta abierta para poder charlar contigo en algún otro momento para ver cómo sigue esta novela o para, bueno, para alguna cuestión que haya que informar de este lado del charco, donde por ahí, si bien los medios de comunicación tienen una instantaneidad pasmosa para ciertas cosas, para otras todavía vivimos en un cerco mediático en donde nos cuesta encontrar la realidad. Entonces siempre es buena tenerla de la boca de quienes están allí en ese proceso. Queremos agradecerte por estar aquí, te mandamos un abrazo enorme y gracias por estar. Muchas gracias igualmente para todos ustedes y para toda la audiencia, naturalmente, ¿no? Un abrazo. Bueno, y nos vemos después de la interpelación. Nos vemos después. Que pasen muy bien. Abrazo grande. Gracias. Chao, muchas gracias. Bueno, claro. Y escuchábamos. Clarito, ¿no, el senador? No, impresionante. No, pero la verdad que te da ganas de seguir y se nos terminó el programa porque son las 21:01. Así que le queremos agradecer a todos y a todas quienes nos están escuchando. Bueno, un genio el senador porque aceptó el convite para seguir hablando del tema. La verdad que fue muy pedagógico y muy claro, porque la verdad que la situación es muy confusa y es muy grave, ¿no? Muy grave. Pero bueno, llegó el final del programa. Acuérdense que el 29 de noviembre las les y los esperamos a las 17 horas en La Plata, en la sede de ATE Provincia de Buenos Aires, en la calle 8, entre 55 y 56. Para charlar, para dialogar, para escuchar a Natalie Barbé, el Negro Puig, y Oscar Andrade acerca del 1%, el impuesto del 1% para el 1% de los más ricos del Uruguay para paliar la pobreza infantil. Los vamos a estar esperando aquí en La Plata. Nos despedimos de este Frente Ampliando de hoy. Nos reencontramos el próximo jueves 27 de noviembre a las 19 horas cuando arranquemos un nuevo Frente Ampliando, el programa de las Les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Gracias a nuestro operador, Ignacio Álvarez González. Gracias, Fede, por estar ahí. Mi nombre es Carla Coitiño. Nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau. El dicho, siempre que llovió, paró. Gracias a vos, hermosa tierra. La murga ensaya hoy para salir. Y en esa agua, besar la noche.